12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es tiempo para iniciar el espacio de política local en la sintonía de la mañana, programa que le ofrecemos cada martes con la intervención de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy le llega el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a dar... Bueno, íbamos a pasar a dar la bienvenida, pero parece que se nos ha perdido momentáneamente la comunicación, que intentaremos retomar en breve, en unos minutos, para abordar diferentes cuestiones en torno, bueno, pues precisamente a las propuestas y planteamientos que llegan desde el Partido Popular a nivel local en nuestro municipio. Asuntos todos ellos, desde luego, que están relacionados con el ámbito la situación que estamos viviendo en estos instantes y con los distintos acuerdos que se alcanzan tanto a nivel local como precisamente las informaciones que llegan de planteamientos a nivel autonómico. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos en este tiempo de política local, y vamos a comenzar además también haciendo referencia al escrito que se ha enviado al Ayuntamiento de Ubrique por parte del Partido Popular para que tras la finalización del estado de alarma se convoque el Consejo Económico y Social en nuestro municipio para analizar la situación económica de la localidad y las posibles soluciones que se podrían adoptar en torno a la situación en la que nos pudiéramos, el panorama futuro que nos pudiéramos encontrar. Vamos a hablar de todo ello, pero primero, como decíamos, vamos a dar la bienvenida a Manuel Toro, cuya comunicación ya hemos recuperado. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Bueno, pues con el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique vamos nosotros a abordar este programa. Y como hemos introducido ya, cuando se nos iba la comunicación, uno de los aspectos que querías abordar es ese escrito que se ha remitido precisamente a Alcaldía para se convoque en Ubrique el Consejo Económico y Social tras la finalización del estado de alarma, un consejo que permitiría, bueno, pues ser, me imagino, foro de debate para analizar la situación y el futuro del marco económico en nuestra localidad. Explícanos cuál es el objeto, ¿no?, de esa propuesta presentada. Sí, yo, en primer lugar, quería transmitir desde el Grupo Popular de Ubrique, una vez más, pues, el trabajo que realizan tanto los sanitarios de Ubrique, también a nivel andaluz y a nivel nacional, pues ese trabajo a pie de cañón, ¿no?, como diríamos, pues luchando y cuidando a todos nuestros mayores, sin duda la labor totalmente que realizan, a la policía local, a la Guardia Civil, a los bomberos, a los trabajadores de los comercios, y que hacen que pues cada uno de nosotros en nuestro pueblo no nos falte a cada familia, a ese comportamiento cívico de todos los ubriqueños en estos momentos tan complicados, y que sin duda entre todos juntos vamos a salir. Ya hubo fechas difíciles en Ubrique, ¿no?, 2004-2005, donde el pueblo de Ubrique llegó a 4.000 parados, y en aquella fecha donde el sector de la piel, pues sin duda fue un momento crítico, ¿no?, que todo el trabajo se fue a China, y aquí fue un momento que en Ubrique de alguna manera lo pasamos mal, todos los ubriqueños. Y en aquella fecha ni la Junta, ni el Gobierno, ni nadie nos ayudó, y fuimos autosuficientes todos los ubriqueños para salir en aquel momento tan difícil y tan crítico, pues de esa situación que vivimos, y que sin duda todos juntos vamos a poner el granito de arena que podamos poner cada uno, y no hacer tanta política, sino trabajar y hablar, y independientemente es importante informar, pero lo importante son los hechos, y esto es lo que queremos hacer desde el Partido Popular, y sin duda todos los ubriqueños vamos a conseguir salir adelante. Sin duda también a ese sector de maloquinero, que aunque no hayan empezado todos, y que están también ahí a pie de cañón, y lo que tratamos con, sin duda, con este planteamiento del escrito que entregamos ayer, pues es planificar cuál será el día después, ¿no? Entonces, entendemos que en ese escrito que entregamos ayer, día 20 de abril, pues lo que hacemos referencia, pues que la adopción del impacto que tiene económico negativo, ¿no?, el COVID-19, Y sin duda, pues el Partido Popular, el Grupo Popular, los cuatro concejales, lo que creemos necesario es que una vez que finalice el estado de alarma, pues se convoque el Consejo Económico Social para analizar nuestro presente y futuro, ¿no? Para ir todos unidos en buscar soluciones. Y entendemos que, primero, lógicamente, pues tiene que terminar, pensemos que este sea, ¿no?, el último confinamiento que diga el gobierno, independientemente de las medidas que todos queremos escuchar, ¿no?, que todo empiece a funcionar poco a poco y que todos salgamos, ¿no?, de esta situación tan anómala, ¿no?, que estamos todos viviendo, y que lo que queremos de buena forma es darnos un abrazo y no que tenemos que estar pues de la manera que estamos. Entonces, el objeto de nuestra cuestión de este escrito pues es que todos sentados con ese Consejo Económico y Social, pues donde están representados tanto empresas, sindicatos, ayuntamientos, colectivos, toda la persona que están representadas en torno a la socioeconomía y social del pueblo de Ubrique, para que todos pensemos y busquemos soluciones, cuál es el planificar ese día después, aunque sabemos realmente la situación actual del sector de la maquinaria, pues nosotros, nuestra producción, que exportamos a Francia y otros países europeos y otros países también fuera de la Unión Europea, pues posteriormente esos artículos van a China. China está ahora mismo con dificultades en la economía, como estamos viendo, en la economía nacional, economía mundial, economía europea, pero como digo, siempre hemos sido autosuficientes y entendemos que en ese Consejo Económico Social podemos planificar muchas ideas de muchísimos distintos asociaciones, colectivos, partidos políticos en general, porque este es el momento, ¿no?, de ir todos juntos y buscar soluciones, independientemente de cada uno aquí, desde el planteamiento político o ideológico de cada uno, uno quiera plantear aquellas cuestiones que siempre serán positivas y necesarias, pero lo importante ahora mismo en esta situación es ser positivo y realista en la situación actual, y creo que pues ese es el planteamiento. Ya lo hicimos también con fecha 17 de marzo, donde el Partido Popular pues entregó una propuesta que habíamos planteado los cuatro concejales del Grupo Popular, donde planteábamos que, bueno, dado el impacto económico negativo que ya se estaba apreciando en esa fecha, pues planteábamos una serie de medidas fiscales y económicas para la ciudad, para en general, con general a todos los ciudadanos de Ubrique, y también a todas aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, grandes, comercio, autónomo, la verdad, esos pequeños autónomos que pues no están, que todavía no han iniciado su actividad, llámese comercios, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, pues hay que apoyar sin duda, y plantear todo el negocio que hagamos todos los ubriqueños de cara a nuestro pueblo, girará esa rueda y el dinero volverá a Ubrique. Entonces, una de las cuestiones que planteamos, tanto en este impacto que hay que apoyar, teniendo todo en general, en esas bonificaciones o de alguna manera también plantear moratorias en los impuestos de IBI y tasas, lógicamente el ayuntamiento en principio pues tiene que apoyar de la manera más posible a todos los autónomos, empresas, y sin duda pues en este planteamiento de seis puntos pues hacemos referencia a todos los impuestos de casa, que se deberían de dar una serie de moratorias, ayudar a aquellas familias, una línea de ayudas económicas, aquellas familias con más problemas de recursos económicos, que desde el ayuntamiento aquellas cuestiones o partidas presupuestarias que no sean ahora mismo necesarias, de aquellas actividades culturales, deportivas que se han pasado, tenemos que plantear pues y planificar pues de cara al futuro, y esa era la, era la cuestión, ¿no? Era la cuestión que hacíamos referencia con el escrito que presentamos el 17 de marzo, como el que hemos presentado ahora ayer, en nuestro apoyo y nuestra idea de que ahora mismo es una cuestión importante que tenemos que planificar en el día después, ¿no? Y ese ha sido el objeto de presentar ese escrito, plantear que el ayuntamiento, que el Partido Popular, lógicamente en estos momentos hemos dado nuestro apoyo total y nuestra lealtad, porque son momentos de trabajar por el pueblo de Urique, buscar soluciones ante estos momentos más difíciles, más complicados, y plantear el futuro y, lógicamente, pues pensar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros hijos. Y la única manera, como yo digo, ya haciendo referencia en el año 2004-2005, en aquella fecha estábamos gobernando, pues hubo un momento difícil, no tiene que nada que ver aquel momento con este, sin duda, pues esto afecta a nivel global, europeo, nacional, pero siempre los uriqueños, cuando hemos ido juntos y nos hemos necesitado, sin duda, bienvenidos a aquellas todas las ayudas que sean posibles, de donde sean, desde la Junta, del Gobierno, es decir, yo no voy a escatimar si hay que pedir a la Junta o yo si hay que pedir donde haya que pedir. Eso es lo lógico y lo normal. Y lo que había que trabajar ahora mismo y la situación actual es por el pueblo de Urique e intentar salir de este atolladero y poniendo las medidas posibles cuanto antes. Ese ha sido el objeto de presentar también, como digo, ese planteamiento del Consejo Económico Social, donde, pues bueno, podíamos empezar con muchas propuestas, ¿no? Hay otras poblaciones donde se ha creado una página web pública para ayudar a aquellos comercios que, bueno, no tienen de alguna forma actualizada una página web, y que desde el ayuntamiento, pues bueno, se actualice se cree una página web de todos los comercios de Urique para que de alguna manera podamos apoyar a todos esos comercios. Entonces, todo aquel gasto que hagamos no salga de las cumbres para afuera, sino que quede en Urique, todo lo que pueda comprarse lógicamente en Urique, y que de ese dinero se reinvierta en Urique, porque es la hora de apoyar, como digo, a todos los comercios y empresas de nuestra localidad, que es lo más primordial en estos momentos. Bueno, pues son las distintas intervenciones dentro del panorama político en el plano local, en nuestro municipio. Recordemos que la Junta de Portavoces se reúne de manera telemática, a través de videoconferencia con asiduidad, para abordar todas estas cuestiones en torno a lo que es el trabajo que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Urique. Y estas son las propuestas que se plantean por parte del Grupo Municipal Popular, en este caso con ese planteamiento para que se convoque, cuando finalice el estado de alerta, el estado de alarma, el Consejo Económico y Social de nuestra localidad. Igualmente quería recoger también las distintas disposiciones que llegan publicadas precisamente en el boletín de la Junta de Andalucía en el día de hoy, y que hace referencia a paquetes de medidas de ayudas y aportes económicos que puede repercutir también en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, también Sofía, referencia, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía también, Juan Moreno, decía también estos días, bueno, que estaba pidiendo para Andalucía totalmente el apoyo, ¿no?, por parte del gobierno de la nación, donde ayer, pues, por lo casado, daba su total apoyo al Partido Socialista, porque son momentos de trabajo, de lealtad, y que, sin duda, como decía el propio presidente de la Junta, que, bueno, desde el gobierno de la nación se apoye económicamente a todas las comunidades autónomas en estos momentos tan complicados. Entonces, la Junta de Andalucía, en este aspecto, pues adelantaba lo que hace referencia en el BOJA del día de hoy, donde adelantaba 4.300.000 euros para distintos municipios. De esos 4.300.000 euros que le competen, reparto 600.000 euros a la Diputación de Cádiz, que hoy entiendo que ahí lo dijo la alcaldesa en esa videoconferencia que hacemos todos los días, Y hacía referencia que hoy había un consejo de alcalde de la provincia y la Diputación, y donde, aparte de diferentes temas que se aparan allí, pues uno de los temas será ese reparto de esos 600.000 euros, que no sabemos ahora mismo de qué manera, si será en base a reparto por población, una cuantía que le corresponde a Ubrique. Un consejo de alcaldía que está teniendo lugar justo en estos instantes. Arrancaba a las 11 de la mañana, estaba previsto que se reuniera de manera telemática, evidentemente, la presidenta de la Diputación de Cádiz con los miembros del Consejo de Alcaldía para celebrar esa sesión monográfica dedicada a la concreción de medidas frente a la actual pandemia en coordinación con los ayuntamientos. Y bueno, pues se va a hablar de esas intervenciones de emergencia afrontadas por la institución provincial hasta el momento y también se referiría a las nuevas líneas de actuación, y ahí es donde imagino que se incluye, ¿no?, esto que nos estás comentando. Sí, entiendo que sí, entiendo que aparte pues hablarán otros muchos temas, porque nosotros estamos pensando, ¿no?, y ese es el objeto de iniciar este Consejo Económico Social, de pues, bueno, ir planificando cómo está el sector de la mercadería, cómo están los distintos sectores de autónomos, comercio, bares, restaurantes, todo en general, aquellos que viven del turismo, aquellos que sin duda todos tenemos que apoyar. Entonces, con este Consejo Económico Social entiendo que a nivel provincial pues se irán planteando cuáles son los momentos, en estos momentos más difíciles, de las distintas administraciones, ya no sé, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central, pues se haga de manera más urgente y más rápido todas aquellas ayudas que puedan ayudar a poner toda la industria otra vez poco a poco a funcionar con las normas que pongan el Gobierno de la Nación una vez que termine este confinamiento que estamos hasta mayo. Entonces, la actividad económica tiene que seguir adelante, como también el ayuntamiento, pues lógicamente, tendrá que plantearse dentro de sus presupuestos, ¿no? Hacía referencia al Partido Popular a nivel andaluz y a nivel nacional también, bueno, que aquellos ayuntamientos que hubiesen tenido unos superávit del ejercicio anterior, del 2019, pues que esos superávit se plantearan en los distintos ayuntamientos. Era una propuesta del Partido Popular, una propuesta para que esos superávit no se plantearan a inversiones y a otras cuestiones, y no se plantearan en este momento a partidas económicas y de emergencia que pudieran hacernos falta, familias, autónomos, pequeñas y medianas empresas, que al final, porque al final los impuestos de los diferentes ingresos que el ayuntamiento recoge durante todo el ejercicio, tanto los impuestos locales como impuestos diputación, impuestos nacionales también, pues de alguna manera son impuestos que se han pagado por todos los contribuyentes, y ahora en el momento también, si en el presupuesto de nuestro ayuntamiento se tienen que modificar aquellas partidas presupuestarias que no sean de necesidad urgente, pues sin duda plantearla y modificarla pues para otras cuestiones tan importantes que hayan que darle prioridad. Es otra de las propuestas también que se plantean, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Popular, utilizar ese superávit para medidas de emergencia de carácter social y para reactivar también esa economía local, ¿no?, apoyando a empresarios y comerciantes. Sí, no, también era otra de las propuestas, ¿no?, porque también pueden decir, bueno, el tema también que yo informo del tema de la mascarilla, que es una parte la compraba del ayuntamiento y otra también por parte del Grupo Popular, también para esa compra de mascarillas, pues entregaba casi 4 mensualidades y media para la compra, en base a que cada partido planteaba la cuantía en base a las asignaciones y la parte del ayuntamiento. Entonces, momento de, como digo, de priorizar aquellas cuestiones que son ahora mismo de urgencia y planteamientos para el futuro, para cuanto antes iniciar pues otra vez esa actividad a la que estábamos anteriormente acostumbrados ya, a una marcha sin duda importante, un planteamiento, bueno, que ahora, como ya demostramos, ¿no? He hecho antes referencia, de momento antes más crítico, tenemos que ir todos a una y plantear soluciones. Esperemos que el sector, bueno, podemos escuchar diferentes informaciones. El otro día hablaba también el presidente de la SEMA también, ¿no? Lo vi, yo creo, de manera muy negativa en el tema del sector, pero entiendo que también tenemos que ir viendo los sectores. Hay otros países de Europa que la economía parece ser que no va a afectar tanto como a la española, y entonces hay que ser también positivo y realista a la vez, y ver también esos movimientos económicos y sociales a nivel europeo y mundiales, a ver si no nos afectan a este artículo de lujo que fabricamos nosotros en Ubrique. Y bueno, como digo, hay que ir planteando y pensando en el día después. Pues con esa intención se plantean esta serie de propuestas que llegan por parte del Grupo Municipal Popular y que querías dar a conocer hoy en el espacio de política local. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, nosotros, como digo, yo entiendo que ahora es momento de pues empezar, ¿no? Pues de estar todo unido y planteando, ¿no? Son momentos más difíciles, pero como de otra dificultad hemos salido adelante. Entonces es cuestión de arropar todos a una, y entendemos que uno de los medios, ¿no?, del ayuntamiento sea este Consejo Económico Social, donde plantear también las diferentes propuestas para ir para que el impacto económico no sea tan negativo como se está viendo a nivel nacional, y vayamos buscando sin duda soluciones a todos estos problemas todos juntos. Pues con esa serie de propuestas nos vamos a quedar, a no ser que Manuel Toro, como portavoz del Grupo Municipal Popular, quiera incluir o quiera ofrecer alguna otra cuestión más dentro de este espacio. Creo que eso, sí, yo ahora mismo nuestro planteamiento es, como digo, en ocupación es mostrar toda total lealtad y disposición para trabajar todo juntos, ¿no? Aquí la cuestión, yo no voy a entrar en dilemas si juntas, gobierno o quien sea, porque ya hubo momentos difíciles, precisamente en aquella fecha que estuvimos gobernando en otro momento, y no, ni junta, ni gobierno, ni nadie nos ayudó. Fuimos autosuficientes en aquel momento. Entonces, toda ayuda, sea de donde sea, de la junta, del gobierno, bienvenida sea, porque siempre es necesaria. Y en aquella fecha anteriormente fuimos autosuficientes. Entonces, como lo mismo que hay otras empresas que ahora mismo, quizá por la capacidad de pedido ahora mismo se ha visto mermada, ha tomado la decisión de estar fabricando mascarillas, que sin duda tenemos una buena, ¿no?, idea de auto renovarse, ¿no? Entonces fuimos nosotros en aquellos momentos difíciles los que todos juntos fuimos autosuficientes y buscamos soluciones para salir adelante. Yo creo que son momentos de trabajar, son momentos de hecho. Entonces entiendo que los políticos tenemos que estar a la altura de los ciudadanos de Ubrique. Los ciudadanos de Ubrique quieren ver hechos, realidades, y en este espacio político pues podría hacer yo más política, pero ahora lógicamente lo que nos preocupa en el Partido Popular es trabajar por el pueblo de Ubrique, apoyar y plantear totalmente nuestra lealtad a aquellas decisiones que el ayuntamiento tome, y esas decisiones siempre que se tomen sean en beneficio del pueblo de Ubrique. El Partido Popular va a estar allá apoyando como Partido Popular, sino lógicamente también como ubriqueños que somos, y que al final lo que nos interesa desde las cumbres para abajo es que la situación de todos nosotros sea lo mejor posible. Y como digo, aquí lo importante ahora mismo, y vuelvo a transmitir el agradecimiento y hecho al inicio también, ¿no?, al trabajo de los sanitarios, de la policía local, de la Guardia Civil, de los bomberos, los trabajadores, que todos los días salen también para que la familia no nos falte, no nos falte el comercio, al tema de los uriqueños, ¿no?, el comportamiento cívico que todos los uriqueños están teniendo en estos momentos tan complicados, ese sector de Margaría que está diciendo, ¿no?, todo en general, están ahí a pie de cañón, y sin duda también nuestro ha sentido precisamente a todos los familiares fallecidos en la lucha contra el coronavirus, con el COVID-19, y esos creo que son los momentos de trabajar por el pueblo de Urique, y es lo que nosotros planteamos, queremos y deseamos. Pues con ese deseo nos vamos a quedar también agradeciendo a Manuel Toro que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Urique dentro de este espacio de política local. Manuel Toro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y a todos los uriqueños.